Como habrán podido comprobar nuestros oyentes, esta es una radio muy conversada. Hablamos mientras transmitimos el programa, conversamos con nuestros familiares, con nuestras mascotas, en fin, es una emisora popular. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Efectivamente, ya son prácticamente las 9 de la noche, hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Esta noche estaremos, como siempre, con Marina, a la cual ya la tenemos en comunicación vía Skype. Me está haciendo burlas, pero ustedes no la ven, pero yo sí. Pero bueno, la tengo, como soy el dueño del sonido, puedo hablar y apagar su micrófono. Está hecha un puma. Bueno, Marina, buenas noches, Marina, aquí estamos listos para comenzar el programa y para que te quedes tranquila, te digo que estamos grabando perfectamente bien el programa, de modo que no vamos a tener los inconvenientes ya vividos. Así que, si tú quieres, puedes comenzar a presentarlo. Bueno, antes que nada voy a decir que me parece que este va a ser un programa un poco belicoso, por cómo vienen haciendo, ¿no? Bueno, el tema se presta. Yo te dejo la responsabilidad a vos. Bueno. ¿Querés que lo empiece? Así es. A ver. El programa se va a tratar, como ya lo anunciamos la semana pasada, cuando tuvimos un inconveniente grave, se va a tratar de espionaje, que es un tema realmente apasionante y en alguna medida novelístico, a tal punto que, siendo mi función en este programa, digamos, mi función, la de hablar de literatura, he optado por no hablar específicamente de literatura, sino de espías, porque tienen sus vidas, sus obras, tienen un contenido novelístico que a veces supera las propias novelas, ¿no? Hay un alarde de imaginación y de suspenso en sus actividades digna de grandes obras literarias, llegado el caso. ¿Qué es un espía? Bueno, un espía es una persona que espía, ¿no es cierto?, que observa, que escucha, que con disimulo, que mantiene en secreto su condición y trata de obtener información para dársela al que tiene interés en conocerla. De algún modo, este chofer que se está haciendo famoso en los días de hoy por los 8 cuadernos sería un espía que no se sabe muy bien a quién quería ofrecerle y por qué la información. No, pero es un trabajo de espía, digamos. En general, cuando uno habla de espionaje, en las épocas actuales se desarrolló mucho lo que es el espionaje industrial, y ahí en ese ámbito estamos acostumbrados a hablar de espionaje. Pero el que al que me quiero referir es al espionaje político, al espionaje de personas que están transmitiendo información de país a país, que fingiendo ser nativos y fieles a un país, están traicionándolo en la medida en que dan información clave al enemigo de ese país. Estos serían los espías clásicos que uno tiene ganas de repasar un poquito en el día de hoy. El espionaje como, como actividad, como responde a técnicas, a organización, a una gran sí, organización sería la palabra, en orden a lograr la más efectiva, abundante e importante información secreta, ¿no? Entonces, lo que básicamente se hace en el espionaje político, y no solo en el político, es infiltrar una persona fiel a una nacionalidad, infiltrarla en otro país como si fuera fiel a ese país. A veces el infiltrado responde a su propia identidad, a veces se lo infiltra disimulando, dándole otra identidad. De una u otra manera, es una persona que está circulando en un país con una doble cara, ¿no? Están además los informantes. Esa persona que circula por el país tiene contactos de otras personas que, estando en puestos clave o por azar o por lo que fuere, obtienen información vital para ser transmitida al enemigo. No hay mucho más que decir, porque todos sabemos de sobra lo que son los espías en estos términos generales. Por supuesto, dio origen esto a toda una literatura novelística de la que hablaríamos en un próximo programa, porque si bien hoy no quiero tocar el tema de novelístico para aprovechar la faz imaginativa de la realidad, sí hay que mencionar que todo esto da un material riquísimo para la imaginación de los escritores, y lo han aprovechado. En realidad, si uno se pone a pensar, es un oficio que seguramente sea tan antiguo como el hombre, igual que la prostitución, digamos, con la que tiene un parecido. Dejaría el punto acá. En cuanto a la capacidad de manejarse por fuera de los cauces habituales de una sociedad, o los consensuados por la sociedad. Hay una espía, para hablar de esta antigüedad, que es muy, muy interesante considerarla, del siglo XVI, japonesa. Se llamaba Michizuki Chiyome. Se habla de ella, así entre comillas, digamos, como la madre del espionaje. Y es interesante lo que ha hecho esta mujer. Ella, una vez que enviudó y por pedido del rey, del soberano de ese momento, funda un orfanato. La fachada era ayudar a las niñas huérfanas, y eso hacía. Pero le daba la educación básica, alimentación, vivienda, todo lo que se debía de acuerdo a la fachada, las entrenaba para realizar tareas de espionaje. Les daba métodos para conseguir información, la formaba en artes marciales, y esas niñas, cuando egresaban, digamos, disfrazadas de monjas, se introducían en los ámbitos de poder, en los ámbitos donde se generaba la información, y eran unas perfectas espías. Y esto era en el siglo XVI. Por eso digo, debe ser tan antigua como el hombre. Si es la primera vez que alguien quiso averiguar algún secreto del otro, ya había nacido el espionaje, ¿no? Es evidentemente un mundo muy sucio, en el que las traiciones están a la orden del día. Vos te acordarás, Chachi, que en algún momento conversamos sobre la moralidad, entre comillas, de este oficio, ¿no? La ausencia de ética, la doble moral en su más pleno sentido, en la medida en que el espía consideraba que su trabajo tenía una gran nobleza, no todos, ¿no? Pero digamos, el espía idealista consideraba que su trabajo tenía una gran nobleza porque estaba ayudando a su patria o al país de su que tenía la organización y la ideología con la que él simpatizaba, aunque no fuera su propia patria, y que los que espiaban del otro lado eran delincuentes. O sea, se veían, y esta es la doble moral, se veían a sí mismos como héroes patriotas y veían a los que hacían lo mismo que ellos del otro lado como delincuentes que debían ser apresados, torturados, asesinados, etcétera. ¿No? Además, además me gustaría agregar la cuota de hipocresía que tiene que cargar un espía para llevarse bien, hacerse de amigos en la sociedad que está infiltrando, mantener buenas relaciones, hasta matrimonio, ¿no?, con alguna dama del país al cual está espiando, ¿no? O sea, una vida totalmente hipócrita, falsa, que yo no sé hasta dónde no le socava su personalidad, su ética, su moral, todo, ¿no? O sea, la degradación que debe de existir en la persona, porque es un trabajo vil el trabajo de espía, es un trabajo de trampa, de engaño, ¿no? Y eso hace daño. De traición, ¿no? O sea, básicamente es de traición. Y yo quería agregar algo un poco para nuestros oyentes, que hay una diferencia, un poco refiriéndonos ya al cine y a las novelas, entre los personajes estos que se han puesto de moda a partir de James Bond y todo eso, que se denominan agentes secretos, la diferencia de un agente secreto con un espía. Porque James Bond en las películas no es un espía, es un agente secreto, es un agente explícito, todo el mundo sabe quién es y a qué se dedica. Responde a un gobierno, a un sector del poder, y no engaña a nadie, simplemente hace acciones violentas, eficaces, digamos, ¿no? Esa es la diferencia entre un agente secreto, que es secreto porque nadie sabe muy bien a qué organización pertenece, pero no es un espía. El espía se mimetiza con el ámbito donde realiza su trabajo. Y un James Bond no se mimetiza a nada, anda a los trompadones y a los tiros, ¿no?, en esos ambientes. Está sin micrófono. Es una versión novelística de lo que es un espía. Yo no creo que haya demasiada diferencia entre agente secreto y espía, porque ambos están actuando, ¿no es cierto?, en orden a un objetivo secreto y oculto. No discutiría muy a fondo el tema porque tampoco tengo tanto conocimiento, pero no, yo no veo en principio tanta diferencia. Vos sabés que James Bond parece que ha sido imaginado a partir de un espía serbio. Lo voy a contar en este momento porque es interesante. Se llamaba Dusan Popov, que trabajó para el servicio el MI6, el servicio de espionaje inglés, en la Segunda Guerra Mundial. Se genera el personaje de Bond a partir de él porque Popov era un playboy, digamos, en su fachada, ¿cierto? Muy atrevido, muy arriesgado en sus misiones y además de una enorme eficacia. Este señor Popov fue el que advirtió al FBI sobre el ataque japonés a Pearl Harbor. ¿Cómo se dice? Harbor. Y lo advirtió con tiempo. Pero en este mundo de engaños y de mentiras, no le creyeron. Porque, a ver, ¿qué pasa en esta maraña de mentira, de engaños, de dobleces, de ocultamientos? Nunca nadie está del todo seguro que el espía que le pasa una información no sea un doble espía que le está mintiendo. Entonces los servicios de información no solo reciben no solo reciben la información, sino que deben chequearla para estar seguros. No sé si me expliqué. Sí, por no supuesto. Se le cree la información a un espía porque sí. Entonces, en el caso en este caso de Pearl Harbor, no le Hoover, Edgar Hoover, que era el director del FBI en ese momento, no confiaba en él y no le creyó. Y así fue como, cuando los japoneses atacan, los encuentran pasando un domingo de paz y de alegría, con toda la flota juntita y todos los aviones juntitos, como para que cada bomba japonesa hiciera un desastre, ¿no? En la base de Pearl Harbor debía haber un montón de monjas japonesas formadas a partir del siglo XVI, pasándole los datos de dónde estaban los barcos. Pudo haber ocurrido. A mí me parece sumamente interesante esta faceta del asunto, porque de la misma manera hubo situaciones inversas, en las cuales se tuvo tanta confianza en un espía, a partir de que advertencias de él e informaciones que había pasado anteriormente habían resultado ciertas, que cuando mintió cayeron como chorlitos, y no son que cayeron personas, estados, frentes de guerra fueron totalmente alterados por haber confiado en lo que había sido una traición. Está explicado, cosa que pasó en Rusia cuando le pasan a Stalin la información y fecha del ataque de la programada intervención alemana en Rusia, la invasión. Y de nuevo, ¿cierto? Stalin por ahí no lo cree, sus ejércitos, que eran varios, estaban concentrados en cuidar allá la frontera oriental porque había amenazas del Japón y demás, y encuentran a Moscú prácticamente descubierto. Los alemanes llegaron a 130 kilómetros de Moscú, y sin embargo Stalin había tenido la información y no la había seguido. Es nada más que, es como que uno dice, bien merecido se lo tiene. O sea, estar en este mundo tan sucio hace que no haya nada seguro, es decir, no hay cimientos que permitan manejarse con eficacia. Bueno, yo te propongo que escuchemos un poquitito de música de Ray Conniff, breve, y que nos empieces a contar algunas historias de espías, de esas historias lindas que yo sé que tenés ahí preparadas. Vamos con También Joven por Ray Conniff. Como ven, breve fue la música de Ray Conniff, porque tenemos muchos temas y todas las intervenciones musicales van a ser así, un poquito breve, para darle tiempo a Marina a contar sus historias esta noche. Micrófono. Yo diría que el trabajo del espionaje convirtió, digamos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se había desarrollado muchísimo más este mundo y las reglas y los recursos del espionaje, convirtió a la tarea de los espías y logró que se convirtieran en una guerra dentro de la guerra, diría yo. Es decir, a veces los espías lograron que se triunfara en batallas que hubieran, de otra manera hubieran sido imposibles. A veces lograron que hubiera miles de muertos menos, y a veces lograron que hubiera miles de muertos más. O sea, hay una contabilidad en la guerra del espionaje muy equiparable a la del campo de batalla, cuando todavía se luchaba con infantería y en cuerpo a cuerpo, todavía en la Segunda Guerra Mundial, bueno, con la aviación y la infantería también. Hay un espía soviético de origen alemán. Se llamaba Richard Sorge, se escribe. Se lo consideró como el mejor agente de inteligencia de todos los tiempos, digamos. Él había sido lesionado en la Primera Guerra Mundial y en su convalecencia se convirtió en un comunista, ¿no? Siendo alemán, se adhiere al comunismo y empieza a trabajar como agente de inteligencia al servicio de la Unión Soviética, ¿no? Y él trabajaba en Japón, había sido destacado al Japón y daba información importante sobre las intenciones de Japón y las intenciones de la Alemania nazi, o sea, del eje, digamos. Gracias a Sorge, los soviéticos supieron que Japón no iba a atacar a Rusia, pero, y conocían de paso también lo que preparaba Hitler. Digamos que, ¿en qué fue decisivo Sorge? Que cuando los soviéticos, confiando en su información y sin equivocarse en este caso, saben que Alemania no va a atacar a Rusia, pueden destacar sus tropas hacia la frontera oriental, dándole las fuerzas que necesitaba para contener a Oriente, que quería entrar a través de Asia hacia Rusia, ¿no? Entonces, él pudo darles la fecha del ataque alemán que se había planeado, lo cual permitió concentrar tropas en el lugar adecuado, como dije, desviando a Japón los excedentes de tropa, digamos. Por supuesto, cuando finalmente los japoneses lo reconocen, fue ejecutado, ¿no? Y fue reconocido, galardonado, digamos, después de morir, con la distinción de héroe de la Unión Soviética, que era el título honorario más alto que se daba en ese momento. Y hay otro espía, también de origen inglés, en el que me voy a extender un poco, porque conocer la historia de este señor llamado, lo llamaban Kim Philby, Kim era un apodo, conocer esta historia fue lo que me decidió a no hablar hoy de novelas, sino contar la historia, historias, pero centrada, pero desarrollando más en Kilby, sobre espías de verdad, porque es novelística, novelístico el desarrollo. Este muchacho Kim Philby, al que le decían Kim porque Rudyard Kipling había tenido un personaje novelístico al que le habían puesto el nombre de Kim, que era un jovencito que había vivido en Japón y que se había desarrollado como espía, entonces le pusieron ese sobrenombre también a Philby. No se había sido criado en Japón, en la India, mentí. También el personaje de Kipling viene de la India. Bueno, y Philby fue criado en la India porque su padre era un oficial inglés, era parte del ejército de la inteligencia británica en la India, de familia pudiente, fue educado en los mejores colegios ingleses y en Cambridge se convierte a la ideología comunista porque hace un curso sobre comunismo, lo apasiona, y allí, asociado con otros cuatro amigos que habían hecho el mismo recorrido, o sea, habían terminado adhiriéndose a la ideología comunista, forman lo que fue llamado posteriormente los cinco de Cambridge, porque fueron cinco espías convertidos al comunismo, nacidos en Cambridge. A Philby pronto lo recluta la Internacional Comunista, ¿cierto? Y lo mandan primero a Viena a probarlo un poquito, digamos, tenían que hacer como una demostración estos señores, y allí él iba a ayudar a los refugiados que estaban huyendo de Alemania, del régimen nazi. Incluso se casa con una comunista de origen de origen judío, para darle, digamos, el pasaporte inglés y que pudiera escapar, porque, bueno, iba a ser mandada a los campos de la muerte, ¿no? O sea, tiene ese tipo de gestos, ¿no? Donde la vida se ordena, en este caso, no por un sentimiento, sino por una cuestión práctica propia del oficio, digamos. Él mantuvo cierta lealtad con esta mujer posteriormente. Bueno, la cuestión es que de Moscú le ordenan que él finja una personalidad fascista, nazi. Entonces él tiene que elaborar con lo que uno puede considerar como difícil toda una personalidad, porque no solo tiene que elaborar la fachada más visible de hablar a favor de los nazis, de vestirse como los nazis, ese tipo de cosas, sino que tiene que ir mucho más fino, cuidar el lenguaje, cuidar las reacciones. O sea, como un gran actor, él lo hace. Lo hace al punto de que ingresa a organizaciones fascistas, por ejemplo, la Liga de Amistad Anglo-Alemana, colabora en una revista pro-Hitler, o sea, se zambulle en esa personalidad nazi. Y con ella ya montada, digamos, lo mandan a la Guerra de España, con la cobertura es la fachada, de periodista independiente. El objetivo era obtener toda la información posible sobre todas las disposiciones del cuartel general de Franco, ¿no? Cosa que él hace con enorme solvencia. A veces señalo, cuando leo estas cosas de Philby, que tenía la suerte de un gato, del gato que cae siempre parado. Porque, por ejemplo, estando él en España, fue por algún motivo arrestado como extranjero sospechoso, pero se las arregló primero para eliminar, destruir, hacer desaparecer la libreta de códigos, que es la herramienta básica de un espía, ¿no es cierto?, los instrumentos para comunicarse con sus mandatarios, digamos, y tiene tal caradurismo y capacidad verbal y capacidad de fingimiento que lo absuelven, digamos, ¿cierto? Lo dejan como convencidos de que no se trataba de un agente soviético. Así todo, bueno, se va un tiempo a Londres, deja enfriar la historia, lo vuelven a mandar a España, ahora como corresponsal del Times. Finalmente termina siendo no solo un espía, un individuo espía en España, sino que además se convierte en el jefe de la organización del espionaje inglés para todo norte de África, Portugal, España, no sé qué más, como organizador, ¿cierto?, del espionaje inglés en toda esta región, obteniendo el acceso no solo a toda la información de Franco, sino de los países en los que trabajaba, y del espionaje inglés, y todo esto mandado a Rusia, mandado a Rusia, mandado a Rusia. La suerte de él llega a tal punto que, por ahí dice que cuando se enteró de lo que voy a contar ahora, montó en cólera, porque él tenía que, para comunicar, tenía que mandar unas cartas de amor escritas en código, ¿no es cierto? De nuevo, lo que uno leía era una carta de amor, detrás estaba todo un cúmulo de información, a una dirección determinada de París, para que el servicio inglés, para que llegara a manos de los comunistas. La cólera de él ha sido tal cuando se entera que la dirección a la que él estaba mandando las cartas era la dirección real de la embajada soviética en París. O sea, semejante macana, digamos, de los rusos, al arriesgarlo de semejante manera, o sea, el remitente de las cartas que llegaban a la embajada rusa era de un agente inglés. Sin embargo, caía parado, nadie se dio cuenta. Por eso, a veces, creo que los espías tienen los espías de este nivel, una gran gran eficiencia, pero además mucha suerte, como la ha tenido Philby, que insisto, caía siempre parado. Por ejemplo, en este caso, que es para mí absolutamente hasta risible, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una musiquita para distender un poco el tema de Philby? ¿Te queda? Bueno, digo una sola frase y ponemos la musiquita. De acuerdo. Philby obtuvo de manos directas de Franco la Cruz Roja al Mérito Militar. Fíjate, a los niveles de convicción que había llegado su fachada nazi, derechista, ¿no? Muy bien. Adelante. Ese Philby era un extraño en el paraíso, según Raikkonen. Bueno, es aclarar de parte de nuestro espacio cultural que este programa fue realmente editado la semana pasada, hace 7 días. Nos fracasó la edición del programa, pero digo esto para que nadie crea que tenga algo que ver con el remisero que anduvo repartiendo los bolsones de la corrupción, ¿no? Es un tema medio, como medio pariente de lo que estamos haciendo, pero hace 7 días no había sucedido nada de eso, no se conocían los cuadernos, no se sabía nada cuando con Marina armamos este programa, ¿no es verdad, Marina? Sí, me parece muy bien que lo aclares, no me había dado cuenta de la coincidencia. Bueno, seguimos con Raikkonen. He perdido una oportunidad. ¿Cómo? Que seguimos con Raikkonen un poquito más. Dale. Bueno, estamos escuchando un tema histórico de Raikkonen, Extraño en el Paraíso. Y bueno, vamos a seguir ahora sí con el programa con Marina. Bueno, decía que siendo el jefe de toda una sección del servicio de espionaje inglés, de toda una sección que abarcaba norte de África, España, Portugal, ya lo he dicho recién, hacía uso no solo de las capacidades que ya hemos mencionado, sino además de una enorme seducción, la capacidad de conquistar la simpatía y la voluntad de las personas. Y en este caso logró nada menos que hacerse amigo del jefe de los archivistas de toda la división. ¿Qué había en esos archivos? Toda la información sobre los movimientos de España y de los países involucrados en los movimientos militares, los proyectos militares de los países involucrados en su división. Y entonces le pasaba a su agente soviético todo lo que los aliados, digamos, de alguna manera, estaban armando contra Rusia. Salteo mucho de sus aventuras, pero sí señalo que él, y acá viene lo que es la traición, lo que es la mugre de esta profesión, que mientras él estuvo a cargo de esta sección, pudo acceder a la identidad de todos los oficiales y agentes británicos que estaban infiltrados en los países vigilados, a cientos, miles de documentos clasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Es decir, el corazón, la médula, estaba en sus manos. él tenía acceso a la oficina de guerra, tenía acceso a la documentación del almirantazgo, y todo eso lo pasaba a Rusia. Y tenía tal capacidad para resolver problemas, y de nuevo, el gato que caía parado, que quiero contar esta anécdota. En agosto del 45, ya finalizada la guerra en el Pacífico, no, en Europa, no me acuerdo, bueno, ya en los finales de la guerra, hubo un agente soviético que desertó a Occidente, a Gran Bretaña, y que prometió dar toda la información que él tenía sobre los agentes soviéticos en Occidente. Esto era para Philby y para montones de otros agentes un peligro en carne viva, ¿no es cierto? ¿Qué suerte tiene Philby? Que el servicio exterior de Gran Bretaña le encarga a él la investigación, la misión de analizar a este desertor, a él. Entonces, ¿qué hace Philby? Por un lado, le avisa a Moscú sobre el documento que entregó el receptor, que por supuesto es un documento donde estaban reveladas las identidades que había que proteger y fue destruido por Philby, ¿cierto?, adulterado por Philby. Pero él organiza, había que sacarse de encima a ese espía, a ese desertor. Entonces, él organiza desde el Cairo y Estambul el traslado, organizando con la Unión Soviética la llegada de un barco carguero que lo iba a cargar, digamos, al desertor para que fuera llevado y fusilado, llevado a Rusia y fusilado. Y en una operación tan difícil y tan riesgosa, ¿qué tiene a su favor? Que el embajador británico en el Cairo, que era, digamos, la persona que podría haber interferido muy efectivamente en esta tarea de eliminar al desertor del campo occidental, estaba pescando en el Bósforo. Y que otro que venía viajando y que iba a llegar al lado de Philby, iba a poder detectar la maniobra de Philby, a raíz de una tormenta se le quedó el tren. La cuestión es que, raspando por apenas unas horas, logra que el desertor vuelva a Moscú, sea eliminado, y Philby se vuelve tan tranquilo y limpito a Londres, después de haber pasado unos días en el Cairo. Esa era también su suerte. Bueno, vamos a escuchar ¿sí? un poco de música, Tiempo de Verano por Ray Conniff. Y te quiero hacer una pregunta, ¿no nos vas a contar nada de Mata Hari? Ah, bueno, pero es que yo tengo una sección especialmente dedicada a las mujeres espías. Todas las mujeres son espías. Hoy estaba escuchando un programa mañanero por radio donde una chica, una mujer, que locutora, por supuesto, de uno de los medios del sistema, contaba cómo hacen las mujeres para espiarle los celulares al marido, ¿no? Me he reído muchísimo. O sea que el espionaje femenino está a la orden del día. Cuidarse los muchachos. Vamos con Ray Conniff, Summertime. Y cuidarse las muchachas de los muchachos. Vamos. Los bueno, no, entiendan a las mujeres no hagamos ahora. Diferencias. No sea machista, chachi. No hagamos diferencias de sexo. Yo le digo a los muchachos que se cuiden de las chicas y vos decidís a las chicas que se cuiden de los chicos. Cada uno tiene su género, no tenemos por qué ser iguales. Yo no estoy dispuesto a parir bajo ninguna circunstancia. No, es mejor que no te dediques a parir porque lo harías muy mal. Además llorarías todo el tiempo y serías ineficiente porque algo que tiene que ver con la masculinidad es la intolerancia al dolor. Y ahí no, yo soy muy, no es yo soy muy tolerante a la realidad. Bueno, muy bien, vamos con Ray Conniff, dejemos esta discusión porque estamos con el tema de los espías, que es más lindo que esta otra cosa que estamos tratando de pelear. Summertime. Yo dije que ¿qué? Thank you. le podés decir a Tito, a tu marido, que le di una semana de plazo para que averigüe el nombre del trompetista este de Ray Conniff. Bueno, le digo. La verdad que es un bellísimo tema, este tema de Ray Conniff. Así que, pero vamos a dejar de escucharlo para darle paso a Marina, porque son ya las 9 de la noche con casi 40 minutos. Transmite para todos ustedes El Sitio FM, desde el Valle de Anisacate, su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida, junto con Marina. Muy bien, sigo y acorto la novela de Philby, que sería interminable si uno quisiera contarla completa. Otro aspecto novelístico, también voy a relatarlo ahora, es como que si esto fuera realmente una novela estaríamos comiéndonos las uñas, que lo interroga el servicio secreto británico para de los enemigos, digamos los enemigos en el terreno, para descubrir finalmente que cae parado, ¿no? Vez tras vez. De nuevo lo vuelven a interrogar, porque habían desertado, él le avisa a dos espías amigos, dos de los cinco de Cambridge, de aquellos compañeros de estudios convertidos al comunismo con él, él les avisa, ellos desertan, porque estaban al borde de ser descubiertos, y junto con ellos sería descubierto Philby. Desertan estos dos, toda la inteligencia británica está ocupada tratando de determinar cuál es el tercer hombre, porque saben que hay un tercer hombre, pero no saben por dónde buscarlo. Nosotros ahora sabemos que el tercer hombre era Philby, pero es que a este tercer hombre llamado Philby, le encargan que averigüen cuál es el tercer hombre. Es decir, a ese punto, en este caso de confianza, había llegado su actividad. Pero llega a un punto todavía más alto. Harold Macmillan, que era el secretario de Relaciones Exteriores británico, que después fue primer ministro, en aquel momento tenía que hablar en la Cámara de los Comunes, le plantean el tema del tercer hombre y la sospecha de que fuera Philby, y leo textualmente lo que el secretario de Relaciones Exteriores británico, insisto, dice de Philby. En el servicio público, Philby siempre llevó a cabo sus tareas competente y conscientemente, y yo no tengo razón para concluir que en algún momento traicionase los intereses de su país, o que se lo puede identificar con el así llamado tercer hombre, si es que en realidad hubo uno. Ahí lo tenemos a Don Philby, con la plena confianza del gobierno británico, ¿no? Bueno, había confianza, pero también había una sombra de duda, ¿no? Porque por esas declaraciones de Macmillan, alguien lo habría tratado de involucrar como el tercer hombre, parece ser, ¿no? O sea que Lo que pasa es que estaban descubriendo a sus amigos, estaban descubriendo que en los orígenes de Philby como agente había estado en amistad y en como compañero de escuela de los que ahora estaban descubriendo. Es decir, tenían fundamentos sobrados para sospechar de Philby. Lo que pasa es que Filby los disuadía, ¿sí? Los convencía de que no, que él era un santo, ¿no? Y si bien había ayudado a sus amigos a desertar, entonces se manifestaba como totalmente defraudado por sus amigos, y daba pruebas, y daba argumentos, y convencía. Un buen espía era, un buen espía. Convencía. Para terminar, en cierto momento, sí, ya es acorralado, se da cuenta que o deserta o se arriesga a pasar una cadena perpetua en una prisión británica, y deserta. Y aquí quiero señalar algo que es bastante común como final de las vidas de muchos de estos espías, de hombres que vivieron esta doble vida, y algo que vos señalabas hace un rato, que es la destrucción interna que puede traer el estar durante años viviendo de esta manera. A ver, por de pronto él deserta, ¿no es cierto? Lo hace combinando con un buque carguero soviético que hace una escala en Beirut, él estaba destacado en Beirut, una escala cortita, y sospechosamente el carguero se va tan rápido que deja la carga en el muelle. Lo que pasa es que el apuro era sacarlo a Filby rápidamente. Va a Rusia y ahí viene su desmoronamiento. Se convierte en un alcohólico, él era muy mujeriego, lo sigue siendo, pero de una manera también traicionera, le roba la mujer a un amigo, se convierte en un despojo humano, lo señalan comunistas que compartieron esos años con él y que trataron de rescatarlo, hasta que finalmente él va a morir en esas condiciones miserables. Pero hay una gente de la CIA, o sea, Filby era como espía un enemigo de la CIA, ¿no es cierto? Pero este agente de la CIA, que se llamaba Copeland, era amigo cercano de Filby, desconociendo su identidad de espía, y él dice que Filby, constantemente sospechado de espiar para los soviéticos, siempre tenía éxito y se las arreglaba para evadir esas sospechas, por lo menos durante algún tiempo. Y cuenta que a este agente de la CIA, Copeland, una vez sus superiores le dan una lista de acciones sospechosas para identificar espías, ¿no? Es decir, todas las acciones que serían harían sospechosa a una persona, y le pide que la aplique para investigar a Filby. Copeland, que se sentía amigo, fiel y leal, se quiere negar, pero no se lo permiten. Lo investiga, y todos los ítems están marcados como que no cometió esto, no hizo este otro, no lo hizo. La lista sale completamente limpia, se la entrega al superior, y el superior, que debía ser bastante inteligente, le dice que si ninguno de los puntos de la lista estaba marcado como un visto bueno, era muy sospechoso, porque no debía haber ni una persona en el mundo que no hubiera incurrido alguna vez en un error de ese tipo. Textualmente el superior le dice: ajá, ahora eso es interesante, incluso una persona perfectamente normal debería haber hecho algo, por lo menos una cosa sospechosa que está en esta lista. Bueno, lo dejamos a Filby, que volvió a Moscú, donde termina de dar toda la información, de sistematizar, de hacer todo un legajo exhaustivo de las actividades de en Occidente, en los países europeos occidentales, y pasa por, en algún momento había pasado, esto me lo salté, había sido enviado antes de esta de volver a Moscú, ¿no? Había sido oficial de enlace del servicio de espionaje británico en la CIA. Había sido también en Washington oficial de inteligencia y agente de penetración soviético. O sea, tenía puestos oficiales en niveles muy altos, y desde esos niveles él informaba. Bueno, dejémoslo, falta mucho de las aventuras de Filby, Pero bueno, lo dejo con ese final tan triste de sus brotes de alcoholismo, la seducción de mujeres de una manera bastante vil, y bueno, y su muerte final en Moscú, ¿no? Lo que es notable, porque vos tenés algo que decir al respecto, es que sus cenizas están en el cementerio, en un cementerio moscovita, que es reservado para héroes de la Unión Soviética, cerca de donde está enterrado Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. ¡Ah! Dejo acá. Bueno, muy bien, pero como creo que hemos pactado de meternos con Ramón Mercader en el próximo programa, vamos a escuchar un poquito de música y luego tú dirás, porque ya son las 9, casi las 9:50, o sea, nos quedan unos 10 minutos de programa. Así que escuchamos un poquito de música de Ray Conniff mientras vos rehaces un poco tu libreto y vemos qué final le damos hoy a este programa. De paso, le avisamos a nuestros oyentes qué vamos a hacer la próxima semana, porque tengo entendido que en la próxima semana vamos a meternos un poco en la literatura de los espías, ¿verdad? Sí, señor, esa es la intención. Bueno, muy bien. Como la próxima semana vamos a estar en la literatura de los espías, yo la próxima semana cuento qué se trató con Ramón Mercader. Y creo que Marina también va a contar otra historia sobre el mismo personaje. Un personaje, obviamente, sumamente importante en la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Vamos con Ray Conniff. Hemos elegido justamente música de Ray Conniff porque es la música de esa época, ¿no? De la época de la Segunda Guerra Mundial. Los espías seguramente escuchaban esta música. Bueno, vamos a ir disminuyendo la música y le vamos a dar paso ya en la última parte del programa a Marina. Bueno, sabés que voy a hacer un resumen muy rapidito, una referencia rápida a las mujeres espías que tuvieron un lugar muy importante y que, hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que notablemente, no lo leí en algún lado, pero infiero de lo que leí, que un gran recurso que tuvieron las mujeres espías fue el arte. Porque, ya voy a enumerar un poco, quiero decir que las actividades artísticas les daban acceso a una cierta fama y prestigio que les permitía acceder a niveles sociales bastante altos, que eran los niveles sociales donde se tomaban las decisiones. Y si además esta mujer, como Mata Hari, tenía la capacidad de comportarse y ser una prostituta de muy alto nivel, a más altos niveles llegaba su capacidad de obtener información. Esto es muy notable. Tenemos una cantidad de mujeres espías vinculadas al arte o al glamour, digamos. Una es una rusa, de sobrenombre Soya. No voy a leer el nombre porque nos vamos a olvidar en el acto, el nombre real. Era una cantante callejera que fue descubierta por un cantante de ópera, fue llevada a Moscú, y el emperador Nicolás II estaba embobado por su voz y le dio el nombre del ruiseñor de Kursk, que era la localidad de donde ella provenía, ¿no? Y bueno, entonces ella trabajaba en toda Europa, dando sus recitales y recabando toda la información que podía de los emigrados rusos y de los círculos donde había información, y la transmitía. Otra es, bueno, Mata Hari, desde luego. De Mata Hari hay que hablar. Ella intervino, digamos, en la Primera Guerra Mundial, principalmente. ¿Qué hay que decir de Mata Hari? En realidad está un poco discutido si fue tan gran espía. En realidad se ha construido toda una leyenda alrededor de Mata Hari, vinculada sobre todo a las novelas, cuentos, historias y sobre todo la película de Greta Garbo, que la convierten en algo que aparentemente ella no fue. En realidad sí fue espía. Lo que no se sabe del todo fue su capacidad, su eficiencia como tal, ¿no? ¿Qué era Mata Hari? Mata Hari era una mujer alemana. Fue reclutada como espía y trabajó transmitiendo la información a la que tenía acceso a Alemania, desde luego, desde París y todas las localidades de Occidente donde ella trabajaba, principalmente en Francia. Ella amaba Francia. Europa era una estrella, por ahí dice que tenía Europa rendida a sus pies. Fue una mujer fatal, una prostituta de altísimo nivel, una bailarina de bailes exóticos que seducían a toda la sociedad. Tenía amantes que eran ministros, empresarios, generales. Entonces ella entraba a los grupos de decisión en Europa. Es interesante cómo fue finalmente descubierta y traicionada. En algún momento Francia la descubre y le ofrece ser doble espía. O sea, así como ella trabajaba para los alemanes, con esa cobertura, obtener información de Alemania para pasarla a Francia. Ella no se sabe del todo si llegó a trabajar o no como doble agente, pero entró bajo la sospecha de los dos países. De nuevo volvemos a esta suciedad, dije suciedad, de sucio, a esta suciedad del oficio. La cuestión es que aparentemente ella le molestaba a Francia porque Francia necesitaba justificar de alguna manera sus derrotas en la guerra, y le venía bien culpar a una persona, en este caso a Mata Hari, por la información que había obtenido el enemigo. Y a Alemania también le molestaba por lo que se había involucrado con Francia. Entonces, ¿qué hacen? Ella es amante del agregado militar alemán en Madrid, Arnold von Kalle. Se supone que por un acuerdo previo con la inteligencia francesa, es traicionada de esta manera. Von Kalle le manda a ella un telegrama comprometedor, ¿cierto? Escrito en un código que Alemania sabía que Francia ya había descifrado. O sea que la entrega porque sabe que ese telegrama va a ser leído por la inteligencia francesa. Entonces, la apresan, la juzgan, la condenan a la ejecución y es ejecutada, se dice la leyenda, que vestida con un traje negro muy elegante y un gran sombrero, enfrenta al pelotón de fusilamiento y les manda un beso antes de que disparen. Eso dice la leyenda. Otra espía, también vinculada al mundo del glamour, es Coco Chanel, de la cual hablamos mucho, la mencionamos siempre, la reina de la moda, ¿no es cierto? Todavía hoy es considerada así, fundó un imperio, pero simultáneamente ella trabajaba para el servicio secreto alemán en el momento de la ocupación francesa de París. O sea, era una traidora fuerte, digamos, a Francia. Nunca se había demostrado del todo hasta que apareció ahora un libro, hace unos años, un libro biográfico en el que se muestra su pertenencia a la al espionaje, a partir de que ella arranca como espía cuando se enamora de un diplomático alemán que era un reclutador nazi de espías y la recluta a ella. Sin embargo, ella muere de muerte natural a los 80 y pico de años. Ella logra salir de Francia, se va a vivir a Suiza y cuando puede retorna a París y ahí muere. Otra artista mundialmente conocida, Marlene Dietrich, que era alemana, todos sabemos, fue una actriz notable, una de las más populares que hubo en Hollywood, también trabajó como espía, en el caso de Marlene Dietrich, como enemiga acérrima del nazismo, o sea que espiaba para los países, para las democracias europeas, y ayudaba a compatriotas judíos a salir de Alemania mientras podía, ¿no? Se dice que Goebbels, que era uno de los laderos importantes de Hitler, hizo toda una campaña en contra de ella, pero que Hitler le impidió seguir adelante. Hitler la quería convencer de volver a Alemania, la quería para ellos, pero ella finalmente se niega y trabaja para el ejército estadounidense, ¿no? Y después otra, Josephine Baker, otra gran artista, cantante, bailarina, actriz, es la que bailó por primera vez públicamente el Charleston, que fue uno de los bailes más famosos del mundo. Era una mujer de raza negra, muy hermosa, era cautivadora, y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, desde París, trabaja para la resistencia francesa. Aunque los superiores de ella dudaban de que tuviera el coraje, la capacidad de hacer un espionaje efectivo, pero demuestra lo contrario. Cuando es la toma de París, ella esconde a miembros de la resistencia. Mientras tanto, hacía conciertos y aprovechaba los conciertos, los contactos que los conciertos le proveían para recopilar información. Y mandaba mensajes escritos con tinta invisible en las partituras. O sea, ella tenía la libertad de enviar, ida y vuelta, partituras que viajaban por Occidente, ¿no es cierto? Entonces, ella con tinta invisible mandaba la información, los mensajes. Y bueno, por supuesto, Josephine Baker, desde su posición, se codeaba con los diplomáticos alemanes, japoneses, italianos, y obtenía tesoros de información. Bueno, por supuesto, se callaron la boca los que dudaban de su capacidad, y de Gaulle le otorga la Legión de Honor y la Medalla de la Resistencia. Paro acá, hay más y artistas, pero creo que no se puede seguir, y bueno, quedan en el tintero muchos espías notables masculinos y femeninos. Bueno, pero de todos modos... Perdón, no te escucho. No, termina, tranquila. No, no, termino con una única frase de recapitulación, que es mencionar de nuevo esta visión que tengo de que el espionaje fue una guerra solapada, escondida debajo de la guerra frontal. Habría que discutir el valor ético y moral de las acciones en cada caso. A ver, si vos me decís que una actriz trabajó para la resistencia francesa, uno que le saca el sombrero a la resistencia francesa no puede menos que admirarla, pero al mismo tiempo está sabiendo que hay en el medio una traición. Es muy difícil formar una evaluación ética sobre el mundo del espionaje, ¿no? Perfecto, así es, muy bien. Bueno, esto ha sido el programa de esta noche, un poco presentar el tema general de los espías, que lo ha hecho muy bien Marina, y la próxima semana vamos a tocar el tema de los espías, pero ya desde el punto de vista de la literatura y del cine, digamos, porque ha habido innumerable cantidad de novelas y de películas vinculadas al espionaje, algunas vinculadas con la realidad, ¿no?, con los espías reales y con situaciones reales llevadas a la literatura, y otras simplemente novelas fantásticas o cuentos fantasiosos. Bueno, si vos, Marina, tenés algo más que agregar, si no, nos vamos yendo con música de Ray Conniff. No voy a agregar más nada por el momento, creo que ya hablé mucho hoy. Bueno, nos vamos entonces con un clásico de Ray Conniff. Tú sabes, Marina, que me ha venido a la memoria un nombre sobre el trompetista, ¿no? Para que se lo comentes a Tito. Se me ocurre que se llamaba Percy Fay. Lo voy a ver. Lo que estoy viendo es que en algún momento Ray Conniff fue trompetista de su propia orquesta también. Sí, pero el trompetista de que hace un rato, de Tiempo de Verano, era un trompetista famoso. Me parece que era Percy Fay. Así que lo vamos a buscar en la web, tiene que estar todo. Seguimos con Bésame Mucho por Ray Conniff. Bueno, estamos escuchando, como ya dijimos, Bésame Mucho por Ray Conniff. Esto ha sido el programa Música, Literatura y Vida, que se transmite todos los jueves por la noche por nuestra emisora. Es el programa nocturno de los jueves, conducido por Marina. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, el jueves, a partir de las 9 de la noche. Continuaremos con los espías, pero esta vez más desde el punto de vista del arte, de la literatura, del cine, en fin, esas cuestiones. Nos vamos entonces, nos vamos con la música que nos despide. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa nocturno Música, Literatura y Vida.